Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Hola, ¿cómo les va? Empezamos otro programa de Que no te sorprenda en cuarentena, estos programas especiales que estamos haciendo en este contexto tan difícil como es, ¿no?, la pandemia que está viviendo el mundo entero. Estoy acompañada ahora con dos personas que queremos mucho, Mónica, sobre todo Nancy Vigiano, comisión de radio, parte integrante de la radio, pero que estuvo bastante alejada. Estuve en cuarentena importante. Ya nos va a contar. Me cuesta. Cuesta la cuarentena. Cuesta, ¿no? Sí. Cuesta. También, seguramente le cuesta, y también nos va a contar un poquito qué le estuvo pasando, Mónica Salinas. Hola, otra integrante. Buenos días. Sí, ¿cómo le va? La verdad que es una situación bastante complicada, pero bueno, la sobrellevamos. Hoy vamos a tener un programa, ustedes saben, por supuesto, son oyentes del programa aparte, le contamos a la audiencia que vamos a tener un programa especial, con invitados especiales también, un programa donde, como siempre, vamos a tener la columna de género, que se sumaron a partir de la semana anterior, un programa que ha sido un programa muy interesante que ha tenido FM Guaira Quimbal, que es el programa de las chicas de Malhabladas. Ellas se suman a este programa haciendo su columna semanal, o sea que las vamos a escuchar. Sobre todo las vamos a escuchar con un tema muy interesante, que es qué pasa con la mujer y el periodismo. Acuérdense que fue el 7 de junio, fue el Día del Periodista, así que ellas van a hacer como un homenaje, pero un homenaje como corresponde, con chicas que hablan sobre género, van a hablar sobre la mujer y el periodismo. Por otro lado, tenemos una columna, la columna de autodeterminación e inclusión, que es la columna que también la estamos realizando semanalmente. Y, por supuesto, invitados, como en la sección de educación, invitados especiales. Hoy lo invitamos, hoy se acercan al piso el profesor Fernando Corona y el profesor Darío Leguizamón. Son dos profesores del SANS 454. Sabemos que esta radio pertenece al SANS 454, es una radio educativa, es una radio escolar, comunitaria también, así que invitamos siempre a los profesores para que vengan a dar su mirada, su realidad, sus problemáticas y todo lo que estamos atravesando en este contexto. ¿Tenemos algo más? Sí, salud. Nuestra columna de salud. Fernanda Lucero con la temática problemática o una noticia buena que seguramente nos va a estar dando acerca de una enfermedad histórica, una enfermedad que fue muy problemática hace muchísimos años y que aparentemente hay novedades al respecto, que es la poliomielitis. Espero haberla dicho bien. Y después, creo que por último, sí, vamos a hablar hoy un tema, la vamos a sacar al aire a nuestra compañera Verónica Rizzo. Verónica nos va a contar algo que se están buscando soluciones, sobre todo al tratamiento del coronavirus. Entonces, bueno, hay algo necesario, sumamente necesario, que nos va a contar Verónica, que tiene que ver con el plasma. Así que vamos a tener una vía de comunicación con ella. Vamos a dar las vías de comunicación, a pedírselas, Nancy, ¿a dónde nos podemos comunicar? Pueden escuchar en guairaquimbal.org o FM Guaira Quimbal en Instagram o en Facebook FM Guaira Quimbal. Los horarios son los días viernes 18 horas, los lunes 12 horas y los miércoles 20 horas. O sea, las repeticiones que va a tener este programa. Este programa sale el viernes entonces a las 20. No, viernes 18 horas, lunes 12 horas y miércoles 20 horas. Perfecto, muy bien. ¿Redes sociales tenemos? Sí, Instagram, FM Guaira Quimbal o guairaquimbal.org o Facebook FM Guaira Quimbal. Y la aplicación, por supuesto, en el de Play Store, ustedes lo pueden descargar, la aplicación al celular y pueden escucharlo, no ponerse los auriculares, no estar caminando por la calle, no en este contexto, pero sí por su casa, poniéndose los auriculares y escuchando la radio de la escuela y la radio de FM Guaira Quimbal. Radio que sabemos que tiene una gran historia, radio que decimos, como siempre decimos, es la primera radio escolar comunitaria de Castelar Sur, provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar el audio del municipio que nos mantiene informado con temas de actualidad acerca del coronavirus y volvemos. Todo lo que pasa en Morón pasa por Morón en 2. La actualidad del distrito en 2 minutos. Este es el repaso de las noticias más importantes de Morón para este martes 9 de junio. El municipio informó que ayer se notificó el fallecimiento por COVID-19 de una mujer de 71 años y 2 nuevos casos positivos. De este modo, el número de moronenses fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 20 personas, mientras que son 63 las recuperadas. Hasta el momento se descartó la presencia del coronavirus en 1.493 vecinos y vecinas. Por último, 157 personas se encuentran debidamente aisladas a la espera de los resultados de laboratorio. El intendente Lucas Gui explicó las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. Pudimos avanzar en estos 3 meses lo que en circunstancias normales nos hubiese demandado varios años. No me refiero a la incorporación de camas críticas, de respiradores, monitores multiparamétricos, dotación de recursos humanos, insumos en general. La verdad que fueron vertiginosos, no solo en nuestro distrito, es inclusive de otro signo político. Yo lo veo aquí en el área metropolitana y la verdad que no lo quiero dejar de reconocer. Y también ha sucedido lo mismo en la provincia de Buenos Aires, tiene 78 hospitales y ha habido una evolución significativa, y lo propio ha hecho el sistema nacional. Nosotros en Morón tenemos un hospital nacional de referencia, que es el Posadas, y si uno ve cómo estaba en diciembre, cómo está hoy, uno advierte una evolución también sustantiva. El municipio llevó adelante ayer una nueva entrega de módulos alimentarios destinados a familias en la Escuela de Educación Técnica número 6 Chacabuco, en el marco del programa de servicio alimentario escolar articulado con la provincia de Buenos Aires. A partir de mayo se incrementó el total de familias alcanzadas por el programa, que pasó a ser de 30.660 con una frecuencia de 15 días. El gobierno local informó que si el certificado único de discapacidad venció entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, fue prorrogado por 120 días corridos desde la fecha del vencimiento. En el caso que haya vencido entre el 21 de marzo y el 20 de junio, será prorrogado por 90 días corridos desde la fecha del vencimiento. Para más información te podés comunicar con la Dirección de Políticas de Inclusión de lunes a viernes de 9 a 14 al teléfono 44 89 77 76 o por correo electrónico a discapacidad@morón.gov.ar. Lo que pasa en el distrito está acá. Morón en 2. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. La radio en sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos. FM Guaira Quimbal sigue sonando. La radio en sintonía. Comunidad que se mantiene. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Y seguimos aquí en Que no te sorprenda, en cuarentena, este programa especial de FM Guaira Quimbal y del programa de la radio, no solamente de la radio, sino de la escuela, del SANS 454. Por supuesto, como lo dijimos al comienzo, estamos acompañados por profesores de lujo, profesores muy queridos del SANS 454, dos profesores de materias que seguramente algunos estudiantes que nos están escuchando van a decir, ¡ay, no! El profe de matemática y el profe de química. Así que está aquí Fernando Corona, profesor de matemáticas del SENS. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Estamos, bueno, pasando esta etapa complicada en lo que es en la educación y a nivel personal, a nivel creo general, todo, ¿no? A nivel salud estuviste bastante complicado. Sí, sí, estamos ahí luchando, siguiendo ahí para adelante, queda una etapa nomás, esperemos que pronto pueda estar todo ya en la normalidad. Estamos rogando todos, ¿no? De que esto vuelva, volvamos a por lo menos poder juntarnos más, ¿no? Juntarnos, vernos, visitarnos y sobre todo en la escuela estar viendo a los estudiantes, que creo que estamos todos ansiosos, ¿no? ¿Cómo estás, Darío Leguizamón, profe de química del SANS 454? ¿Cómo estás? Muy bien, acá remándola, metiéndole para ver que lo mejor que podamos hacer en esta etapa, ¿no? Sacar lo mejor, dentro de todo la desgracia que estamos teniendo, remarla y algo positivo tratar de sacar, aunque sea un poquito. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué le dirían a un estudiante que los está escuchando con respecto a, por ejemplo, a matemáticas, ¿no? Donde siempre está el docente, el ida y vuelta, ¿no? El docente tiene que estar con un pizarrón adelante, explicando, enseñando algún ejercicio, el estudiante consultando, preguntando. ¿Qué le dirían a un estudiante en esta etapa? Bueno, esta etapa es no solo para el estudiante difícil, sino también para el docente. El docente porque tenemos que reformular todo lo que es nuestros contenidos, nuestra forma de dar la clase, nuestra bibliografía misma. Es compleja. Al estudiante, obviamente que uno le va a pedir que no, primero que digamos que no se tire a menos, que siga luchando en este momento, que vea la manera de realizar las actividades que se pueden realizar. Es un momento complejo para el estudiante, más que nada que para el docente. Yo creo que hoy lo más complicado son nuestros estudiantes. Es complicado en poder conectarse, en poder tener las herramientas para poder resolver las actividades, pero bueno, hoy leyendo una nota nos encontramos en un punto, en un momento de inflexión donde la educación se va a tener que replantear un montón de cuestiones. Y bueno, cuando se vuelva al aula, esperemos que pronto, ahí veremos estas cosas y para ir reformulándonos todo. Si yo te pregunto, por ejemplo, que en las matemáticas, ¿qué le dirías a un estudiante en este contexto de pandemia? ¿Qué le dirías? A ver, por ejemplo, ¿para qué le serviría saber algo de matemática? Desde mi punto de vista, hoy la matemática es una herramienta fundamental. Lo que sí tenemos que ver para qué sirve, para qué me sirve, y bueno, me va a servir pensar cómo resolver una situación problemática, cómo aplicar esas herramientas que uno va adquiriendo en toda la trayectoria escolar para poder resolver esa situación problemática. Ahora, creo que es el momento para ver cómo ir planteando esa secuencia para que el estudiante vea de que le sirve para algo. La matemática, que es una de las materias más complejas, creo, en el sentido de que nos encontramos hoy para poder dar una clase. Y por ejemplo, si leemos o vemos un programa de televisión, ¿las matemáticas están en las noticias, por ejemplo? Y hoy creo que más que nunca sí están. Hoy con el tema de la pandemia, el tema de los datos que están dando todos los días sobre cuánto infectado, qué porcentaje de la población está infectada, qué porcentaje es positivo, qué porcentaje se va curando, qué mortalidad tiene, es todo matemática, digamos. Es una rama de la matemática que la estadística es lo que está mostrando y nos está brindando un montón de datos donde de ahí nosotros vamos a sacar conclusiones. Por eso es importante también poder analizar esos números que siempre nos están dando algo. Hacer esa lectura, ¿no? Ese análisis, poder pensar la realidad que a lo mejor con esos datos la pensamos y mucho, ¿no? Sí, sí, lo que es la estadística sirve para muchas cosas y eso principalmente, para poder hacer un análisis. ¿Y en química, Darío? Y en química también estamos, ¿sabes?, un poquito complicados. Yo lo que siempre les digo a mis alumnos es que las herramientas cognitivas, esto que acaba de nombrar mi compañero, de poder resolver un problema, más allá de si yo luego me voy a acordar los elementos de la tabla periódica, por ejemplo. No me voy a acordar seguramente los elementos de la tabla periódica, pero las herramientas cognitivas que yo utilicé para resolver ese problema, eso me va a quedar y me va a servir un montonazo. Entonces, desde la química por ahí, es difícil también, porque aparte es como que combinamos los números con los símbolos, o sea que se complica más todavía. Nosotros como docentes también estamos complicados. Yo tuve que hasta aprender a usar un mouse y escribir con un mouse para algunas escuelas donde por suerte tienen la conectividad para que les lleguen ciertos videos y explicaciones mías. Entonces estamos como reformulando constantemente nuestra forma de dar clases. Por un lado está bueno, porque nos replanteamos y nos repensamos constantemente, pero también es muy cansador, es agotador tratar de cumplir los tiempos y ver cómo llegamos a todos, ¿no? Pero como les digo, más que nada esto, lo que comentábamos recién, el hecho de que vemos en las noticias un montón de números, un montón de análisis, y eso a veces me avasalla a mí, ¿no? Porque tengo tanta información que es muy complicado después desglosar esa información y entender una... sacar una conclusión de todo eso, de todos esos números. Y a veces pasa que las estadísticas y todas estas cosas se pueden manejar y se pueden, digamos, presentar de cierta manera para obtener ciertas conclusiones, o si las presento de otra manera, obtengo otras conclusiones. Entonces, si yo no estoy entendiendo qué es lo que están haciendo, qué es lo que me están presentando, es muy fácil que me engañen o que me muestren un dato y que yo realmente no entienda el trasfondo que hay detrás de ese dato, detrás de ese número, ¿no? Ese número está representando algo. Bueno, ¿qué me están queriendo representar? Y ahí está en juego nuestra capacidad de comprensión, que viene dado de todo, desde la matemática, desde la química, desde la historia. Si yo tengo más herramientas cognitivas para resolver problemas que en un momento en la escuela, capaz que lo utilizamos en la química, en otro momento lo usamos en la matemática, bueno, eso después me va a servir a mí hasta en el momento en que esté mirando la tele para analizar qué me están diciendo y poder entender bien qué es la información que me están dando, si me parece válida, y contrastar con otra información. Tener esos elementos, ¿no? Sí. Vos decías hace un rato que hasta la comida, ¿no? Sí. En la combinación que uno hace, está lo químico. Sí, la cocina, ¿no? La cocina es un laboratorio prácticamente. Tenemos casi todos los elementos de un laboratorio están en la cocina. Y saber combinarlos no tiene que ver también con la comprensión de esos elementos. ¿Cómo combinar esos elementos? Sí, totalmente, sí. Cuando uno entiende por ahí qué función está cumpliendo cada uno de los ingredientes, puede jugar un poquito más y salirse de la receta, ¿no? Si yo no entiendo qué función está cumpliendo cada ingrediente, bueno, sigo la receta, por ahí me va a salir bien, pero cuando entiendo, puedo jugar un poquito con eso, saber qué estoy logrando cuando agrego un poco de más alguna cosa o quito otra, ¿no? Perfecto. Sí, incluso hasta los fenómenos de la naturaleza. Sí, ¿no? Completamente. Empezar a pensarlo, nuestro organismo, ¿no? Cómo funciona. O sea, hay cuestiones que son totalmente necesarias, ¿no? Sí. ¿Y cómo es entonces? Ustedes hablaron los dos de dar clases, ¿no? Es difícil, estamos aprendiendo como docentes de dar clases. ¿Y qué es lo que ustedes le dirían entonces? Como es tan difícil tanto para el docente como para el estudiante, para tranquilizarlos a los estudiantes, ¿qué le podríamos decir? ¿No? Creo que hasta lo estuvimos hablando ayer en una reunión, Fernando, ¿no? Sí, ayer creo que se planteó y que el estudiante es realizar todo lo que pueda realizar y poder tomar lo que uno le está dando, no como una obligación de que tiene que hacer eso por una cuestión de que me van a poner un 10 o me van a poner un 7, sino por una cuestión de que le va a servir para él para un futuro progreso en sus estudios, lo que quiera seguir más adelante. Yo creo que la cuestión viene por ahí, es poder que ellos logren comprender que lo que uno le está dando no es porque necesita sí o sí volcar un número en una planilla, sino porque uno quiere que poder que ellos tengan más herramientas el día de mañana. Así es. Nosotros estamos brindando, digamos, lo máximo que podemos, pero sabemos que en muchos casos se va a complicar y vamos a, obviamente, a analizar cada uno de estos casos y entender que la situación es muy complicada. Pero yo creo que desde nuestro lugar, nuestra responsabilidad es brindarlo. Y después, bueno, como sabemos, algunos podrán tomarlo, otros no, pero no se preocupen, o sea, no, esténse tranquilos que nuestro trabajo no es para perseguirlos, no es para, presionarlos a que entreguen ciertas cosas, sino simplemente para brindarlo y que sepan que estamos con ellos y que si necesitan y que si pueden, tienen esa herramienta y tienen dónde ir a buscar cómo crecer, ¿no? Cómo por ahí tratar de hacer un análisis de algo que me está presentando un profesor y con eso tratar de ir creciendo yo como persona, creciendo en mis saberes y en mis herramientas cognitivas. Y que el aprendizaje es un proceso también, ¿no? Sí. Todo esto se va a ir viviendo de a poco, vamos a adquirir otros saberes que seguramente no son los mismos que... O en los mismos tiempos que cuando lo hacíamos presencialmente. Entonces creo que eso también te va a llevar, ¿no? Ir de a poco pensando en que va a haber todo un proceso y que, bueno, se va a evaluar de una manera distinta también, ¿no? El mismo ministro de Educación fue el que dijo, no va a haber nota. Va a haber sí una evaluación, hay que hacer un seguimiento, va a haber un acompañamiento, pero sí se va a evaluar de una manera distinta y se van a evaluar otras cosas también, que también son tan importantes como la evaluación de un ejercicio en el aula con algún profesor adelante o una tarea que uno les da en el momento, ¿no? Se van a empezar a evaluar otras cosas, ¿no? Por supuesto, a mí doy un ejemplo que me pasó hace poquito, que yo estoy dando una actividad determinada, por ejemplo, bueno, de problemas y eso, pero como una estudiante no podía, no tenía las herramientas digitales o para poder ver esas actividades, lo que le dieron fue los cuadernillos que estuvo distribuyendo el gobierno de la provincia. Y hizo las actividades de ahí y por más que a mí me haga una actividad diferente, a mí me sirve lo que ella hizo, digamos, cómo interpretó ese texto. No importa que si fue otro texto o no, algo hizo, tuvo la voluntad de hacer algo. Eso es hoy en estos momentos un montón y en el contexto que estamos viviendo, principalmente en estos sectores donde la escuela pública viene muy golpeada después de 4 años donde... Sí. Se perdieron muchos derechos y hoy los vemos principalmente lo de conectar igualdad. Eso hoy nos hubiera servido un montón. Sí, totalmente. Y fue un retroceso muy grande, ¿no? Y hoy lo estamos viendo. Ahí, bueno, pero espero que nos pueda servir para entender las cuestiones de que hay cosas, hay políticas educativas que vienen a poner igualdad entre todos. Y eso era algo muy importante. Que todos los pibes tengan una computadora era muy importante, porque nos ponían igual de condiciones en todo. Pero bueno, hoy hay que salir de esto y hay que seguir dándole por adelante. Sí, y el motivo creo que por el cual lo dejaron era porque las computadoras para el gobierno del Macri, creo, de la última gestión, era los estudiantes jugaban con las computadoras, era innecesario para ellos, había en todo caso que hacerlo algo más sofisticado, no me acuerdo qué tecnologías querían aplicar, plataformas de no sé de qué tipo, y la notebook, esa netbook, sí, tan chiquita, tan necesaria para que cada uno tuviera en su poder, hasta llevándola a su hogar, con una conectividad básica y sumamente necesaria, eso era lo que necesitábamos, y me parece que el gobierno anterior se fue, ¿no? Hoy en día estoy trabajando con una de esas computadoras que me dieron en mi profesorado. Bien. Y todavía sigue funcionando, y si no fuera por ella estaría un poquito complicado en este momento. Esa era una necesidad totalmente sencilla, ¿no? Simple, y sin embargo ellos apuntaban a, no sé, el primer mundo, a la robótica, ¿no? Y lo básico y lo necesario. Sí. Bueno, esas son políticas que vienen a marcar diferentes gobiernos. Uno no quiere dar nombre, si no son gobierno y políticas de Estado, digamos. hace 4 años, los 4 años anteriores tenían determinadas políticas y se marcaba la meritocracia de los estudiantes. Bueno, si vos tenés mérito vas a progresar. Si querés la computadora, bueno, te la tenés que ganar. Y cuando uno va a la escuela de los contextos más vulnerables de la provincia, ¿qué oportunidad puede tener ese pibe si no se la brinda el Estado, digamos? El Estado le tiene que dar la... tiene que marcar esa, poder marcar esa igualdad para todos, esa justicia social, digamos, que uno lo llama también. Exacto. Un problema, no sé si ustedes lo deben conocer también desde su realidad, ¿no? Pero un problema es los teléfonos celulares precarios también, algo que es tan sencillo, tendría que ser también un derecho para todos, que en este momento es tener un celular básico, pero con las herramientas adecuadas para poder ver un video, para poder hacer bajar una aplicación. Nuestros estudiantes no la tienen. Y es que en un celular muy básico ya uno se puede bajar Excel, Word, PowerPoint, cualquiera de los programas que maneja una computadora. Y si no tenemos acceso a la computadora, tampoco al celular, es complicadísimo. O sea que ahora, ese límite celular, una net, una computadora y una buena conexión a internet, que tendría que ser un derecho pero sumamente, ¿no?, elemental, básico, eso es lo que no se tiene en este momento. Exactamente, sí. Y habría que seguir exigiendo, ¿no? No sé si... Sí, sí. ¿Vos desde el gremio podrías...? No, a nivel sindical, y creo que los sindicatos son una gran herramienta para estas cosas. Por eso, te puede gustar o no, después el dirigente sindical, eso es otra cosa. Pero los sindicatos te dan una gran herramienta para poder discutir estas cosas, que son de muy importancia. Y luchar para que se cumplan. Luchar para que se cumplan, porque los 4 años anteriores se resistieron y se pudieron resistir... que no avancen con tanto derecho nuestros, de los trabajadores y también de los estudiantes, ¿no? Claro, que no nos hayan avasallado tanto, ¿no? Bien, bueno, nos vamos despidiendo. Esta conversación para mí tendría que seguir programas y programas y programas, así que seguramente lo vamos a estar invitando en otro momento. Creo que es sumamente necesario debatir estos temas. Sí. Contar un poco, sobre todo a nuestra audiencia, que la mayoría son estudiantes de esta escuela y de la comunidad. Creo que son sumamente necesarios estas charlas, estos debates, esta reflexión. Vamos a seguir sumando, ojalá que la mirada del gremio pueda estar aquí también presente, aparte de vos como delegado, Fernando, pero sí también otros referentes del gremio que también puedan estar y otros profesores. Y también le invitamos a Darío Leguizamón, que es este profe de química, que seguramente nos va a aportar también con esta mirada acerca de cómo pensar desde la química, sí, cómo pensar nuestra realidad. Exacto, también. Desde la ciencia, más que nada, ¿no? Cómo observa el mundo la ciencia, y a veces podemos llegar a conclusiones bastante, bastante copadas, digamos. Perfecto, así que lo invitamos a Darío también para que se sume en los próximos programas de radio. Y nos vamos a una pausa, seguimos en un ratito más con Que no te sorprenda en cuarentena. Los pueblos originarios han preservado su religión. La historia mantiene su lengua y su cultura. No lo sabemos, pero son parte del montón. Estamos en el día de la reencarnación de los pueblos originarios, de pueblos de gran corazón. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir sola. Y seguimos en Que no te sorprenda en cuarentena por FM Guaira Quimbal. Ahora estamos saliendo online, no por la 89.9. Acuérdense, estamos ahora por la aplicación del celular en la guairaquimbal.org. O si no, también nos pueden escuchar por las redes sociales, ¿no es cierto? Por FM Guaira Quimbal en Facebook o si no, FM Guaira Quimbal en Instagram. Instagram. Muy bien, Facebook, Instagram y Twitter también. Y Twitter. ¿Eh? Y Twitter. Siempre lo dejamos colgado el TikTok. Lo dejamos colgado porque lo tenemos un poquito abandonado. Bueno, hay que activarlo. Tenemos que activarlo, exactamente. Bueno, vamos. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, bien. Acá contenta de estar de nuevo un miércoles más acá, en que no te sorprenda en cuarentena, ¿no? Estamos contentos porque pensábamos que no llegabas. No, llegué. Sí, se demoró el colectivo, pero... Es porque están cuidándonos también los colectiveros mismos. O sea, si vienen ellos todos sentados, no te paran, siguen de largo. Así que nos están cuidando. Así es, directamente. Solamente se viaja sentado. Ahí sí. No te dejan compartir un asiento. Así que están los asientos anulados, el asiento sí. De al lado del pasajero. Eso por un lado, que eso me parece muy bien. También otra cosa que hemos observado, bueno, el barbijo, las distancias en las paradas de los colectivos está muy bien. No hay gente encimada, no hay gente pegada una al lado del otro o de la otra. Así que creo que eso también ayuda. A esta altura ya como que se tomó un poco de conciencia con respecto sí. A la distancia. Sí, pero igual a veces hoy yo estaba en la parada y veía unas dos chicas que estaban... muy cerquita una de la otra y va una y se saca el barbijo. Y yo la quedé mirando a la otra como diciendo, por favor, vos no lo hagas. Porque, claro, es como que si estás al lado de tu amiga, cuídala a tu amiga. No te saques el barbijo y empieces a hablar como si no pasara nada. Sí, pasa. Así es. Y otra cosa que me parece importante que lo tenemos que resaltar y dejar tranquila a la audiencia es que nosotras... o nosotres estamos cuidando también nuestro espacio, tomamos la distancia adecuada, o sea, estamos, si bien estamos las tres, tenemos un espacio amplio donde tenemos 2 metros de casi de distancia entre una y otra, con lo mismo pasa con el operador, tenemos el alcohol permanente. Alcohol permanente sobre la mesa, cada invitado previamente se higieniza los micrófonos. Los micrófonos cubiertos con film, alcohol permanente y, por supuesto, el ingreso, muy poca gente puede ingresar a este espacio, no más de 5 personas, ya que es un espacio grande. Sí. El agua con un trapo con agua con lavandina para ingresar. Entonces, debemos y lo estamos haciendo tomando las precauciones necesarias para la higiene y la desinfección. Exacto, se lo estamos comunicando a nuestros oyentes porque ellos pensarán a lo mejor ¿qué hacen estas mujeres en la radio? Así es. Y somos mujeres de radio y queremos comunicarle las noticias que corresponden, entonces lo estamos haciendo a conciencia. ¿Y qué te anduvo pasando, Nancy? Contanos brevemente, ¿qué te estuvo pasando que no tuvimos tu presencia? No quise, me costó salir. O sea, estaba trabajando 2 veces por semana nada más y eso era todo lo que hice. Y ahora esta semana como que dije, bueno, tengo que salir a la vida. Porque quedándome así, tomando las precauciones, podés tranquilamente hacer determinadas cosas, como participar en este momento acá. Tuve que hacer fuerza para venir en sí, para poder salir. Pero bueno, acá estoy y lo estoy disfrutando porque es importante para mí siempre estar... tener esta posibilidad de comunicar, ¿no? Porque somos trabajadores esenciales, eso también lo tenemos que remarcar, ¿no? Como comunicadores sociales sí. Que somos, comunicadores populares que sí. Somos, esto es una radio, brindamos información, somos necesarios. Y tener esta oportunidad para mí siempre fue algo grande, porque el hecho de poder estar comunicando lo que ocurre que muchas veces localmente no se sabe y nosotros siempre tuvimos esa posibilidad, pero bueno, yo me la estaba negando. No se la niegue. No, a partir de hoy ya no me la niego más, pero bueno. Porque la vida continúa. Cuesta, sí. La vida continúa, sé que estuviste también con algunos problemitas. anímico. Y sí, sí, porque es como que todo se junta. La falta de trabajo siempre me costó y ahora en esta cuarentena como que costó el doble y bueno, me cuesta levantarme, pero bueno, siempre salgo adelante y siempre poniéndole la mejor onda, ¿no? Pero se sale. Además, sí. Me gustaría que cuentes que tenés tu emprendimiento. Ah, sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. No, sí, sí, eso, aparte de los dos días que trabajo, sí. Por pedido hago pasta floras, panes que Fer ya por probó. Cierto, muy ricos. Y bueno, y estamos ahí viendo qué pasa con eso, ¿no? Por pedido y también con la precaución que bueno, uno tiene que tener. Así que, sí, lo hago por pedido un día antes. Me lo pueden pedir a mi número de teléfono que es 11-32-88-12-57. Y bueno, ahí salado, dulce, se puede consultar en la página que también de Perseverancia. Y bueno, ahí pueden encontrar toda la variedad que... O sea, por encargo, ¿haces entonces comida para entregar? Sí, ahora sí. Dulce y salado, más que nada lo que es para el mate. Sí. Y bueno, sí, sí, si es por pedido con anticipación se puede hacer pizzetas, prepizzas y eso. Perfecto. Así y que, podemos repetir vamos. Entonces tu número de teléfono. Mi número de teléfono es 11-32-88-12-57 y Perseverancia es la página para que se puedan comunicar permanentemente. Perseverancia es la página y entonces el teléfono, despacito. Es 32-88-12-57. Nancy. 32-88-12-57. A nombre de Nancy, encargos, los podés llevar, los acercás. Sí, sí, los acercamos en punto de encuentro. Por ejemplo, con Fer nos encontramos en la 48 y así, que no sea... muy lejos tampoco. Muy lejos tampoco, porque yo lo hago con vicio caminando. Claro. Cosas ricas, a ver con qué tentarías a la audiencia, y Fer que pudo probar saborizados. Los panes saborizados son riquísimos. Cuernitos de grasa que a la gente le gusta mucho, eso es lo que se vende mucho. Cuernitos de grasa y la pasta floras, bueno, salen un poquito menos, pero sí, también salen. Bueno, la próxima, un pedido acá a La Guaira para poder comer, que estamos sin almorzar acá los integrantes, porque le contamos a la audiencia que no solamente estamos haciendo un programa de radio, sino también acá la escuela, la radio pertenece a la escuela, la escuela de adultos SENS 454, y aquí como trabajadores esenciales que somos, estamos entregando algunos bolsones de alimentos para los estudiantes y a su vez atendemos a los estudiantes con algunas necesidades puntuales. Entonces la escuela los días miércoles está abierta. Así, y a veces estamos desde las 9 de la mañana hasta estamos ahora ya han pasado varias horas y estamos sin comer. Pero felices porque estamos grabando este hermoso programa y estamos haciendo una actividad que nos gusta. Hay un ropero también, un roperito comunitario donde vienen también a buscar ropa las mamás o los estudiantes y las estudiantes. Ropa, para... zapato y juguetes. Y juguetes también. Esa es una buena forma de colaborar con la gente que hoy en día está necesitando mucho. Sí, sí. Bueno, vamos ahora a presentar. Ustedes saben que hace poquito, hace unos días nada más, el 7 de junio, se celebró. Se recordó, se festejó el Día del Periodista. Brevemente les digo nada más por qué se celebra el Día del Periodista el 7 de junio. Porque bueno, en el 7 de junio de 1810, Mariano Moreno funda la Gaceta de Buenos Aires. Entonces, todos los 7 de junio está... ¿no? Está esta celebración del Día del Periodista. Y nosotros, como tenemos nuestra columna de género y a nosotros nos interesa y creemos fundamentalmente que es un tema que tenemos que trabajarlo y tratarlo permanentemente, nuestra columna de género, ¿de qué nos va a hablar? Del Día de la Periodista, ¿no? Así que las escuchamos a Malhabladas, a las chicas de Malhabladas con su columna y volvemos. ¿Es importantísimo hacer una revisión en la distribución de periodistas en los medios de comunicación u otros ámbitos comunicacionales? tanto en radio, TV, diarios y portales web, hay un claro predominio de varones cis ocupando estos espacios. La desigualdad de género en medios es alertada desde hace varios años a nivel internacional y local. Según una investigación a nivel local realizada en 2018 por la Comunicación por la Igualdad sobre la inserción de mujeres en los medios, marcó que el 64% de las personas que estudian comunicación son mujeres, pero solo el 30% de personas que trabajan en los medios lo son. El abordaje para personas trans y no binarias es desigual. Los sindicatos y universidades comenzaron a incluir el tema, pero para las empresas no es algo relevante. El pasado lunes 8 de junio se dio el primer encuentro sobre participaciones de mujeres y personas trans en los medios, haciendo normativa de paridad y cupo. Esto fue impulsado por la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, y el medio de comunicación LATFEM. En el encuentro participaron más de 230 periodistas, comunicadoras y especialistas de todo el país. Y se trató de la primera de una serie de reuniones virtuales que tendrán continuidad para pensar colectivamente estrategias legislativas y acciones afirmativas para lograr una democracia paritaria en los medios. Cada 7 de junio se celebra el Día del y la Periodista en Argentina. Esto fue establecido en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en homenaje a la aparición del primer periódico patrio, La Gaceta de Buenos Aires. Fundada por Mariano Moreno en 1810, fue el primer periódico de la etapa independentista argentina. Su objetivo es celebrar el ejercicio profesional del periodismo basado en la búsqueda de la verdad, con reglas de profesionalidad que fortalezcan el derecho a la información de la sociedad. Hoy nos preguntamos, ¿cuál es el rol de los comunicadores? Cuando hablamos de perspectiva de géneros en las noticias, ¿a qué nos referimos? La tarea periodística no es una labor por fuera de los contextos y no es inocente a los acontecimientos sociales, políticos y económicos, por lo que aquello que se va a comunicar siempre está teñido por una construcción ideológica que muchas veces marca agenda y construye un contenido de pensamiento que deviene colectivo. Cuando hablamos de perspectiva de géneros en las noticias, lo que decimos es que esa es una opción política en la que debemos posicionarnos para dar visibilidad al lugar de desigualdad y subordinación de las feminidades en relación a las masculinidades. Nos permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales, siempre pensadas desde una mirada heteronormativa, binaria y excluyente. ¿Y esto qué nos tapa? ¿Qué nos impide ver? Esta mirada nos anula, y no inocentemente, la posibilidad de analizar las relaciones vinculares en todos los ámbitos y sus estructuras, entendiendo la influencia de la construcción arbitraria de los géneros, atravesado esto también con las relaciones con las clases sociales, la edad, la etnia, la identidad sexual. Debemos comunicar desde la igualdad entre los géneros y la eliminación de estereotipos que marquen la supremacía de unos sobre los otros. Podríamos señalar miles de casos donde esto no se aplica, pero vamos a nombrar algunas opciones para entender de qué estamos hablando. Nombremos a la violencia de género, nombremos a la violencia machista, usemos la palabra femicidios, protejamos la identidad de la víctima y no la del agresor. Incluyamos, por ejemplo, los teléfonos de emergencia para realizar denuncias. Los medios siempre señalan los puntos más controversiales del feminismo, dejando por fuera y anulando sus sentidos más críticos, intentando generar un producto de consumo que esconda la conflictividad, la denuncia, la crítica. Estemos atentos y atentas a esto a la hora de comunicar y sepamos siempre desde qué lugar político nos paramos. Y para terminar, queremos compartir una frase de Marta Dillon, de hace 3 años, cuando habló en la Bienal de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. No vamos a cambiar el mundo desde el periodismo. Eso es una falacia. El mundo se cambia desde el activismo. Pero sí, el periodismo tiene la responsabilidad de dar cuenta de estos activismos, de maneras no estereotipadas, ofreciendo la posibilidad de leer el lenguaje de los cuerpos en la calle, entender cuáles son los sujetos que requieren ser contados para poder colaborar al cambio social. Somos Mal Habladas, compartiendo desde una mirada feminista, popular y del conurbano. Si sufrís violencia de género durante la cuarentena y no podés llamar a la línea 144, hay nuevas líneas por WhatsApp. 11 27 75 90 47. 11 27 75 90 48. Línea 144 @mingéneros.gov.ar. Quédate en casa, quédate en la FM Guaira Quimbal, que sigue informando. La comunicación es un derecho. Vos también sos parte de él. FM Guaira Quimbal. Compartiendo nuevos aires de sabiduría. Escuchá, que no te sorprenda. Programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Hoy, desde el Espacio de Autodeterminación e Inclusión, tenemos un invitado. En el marco de la emergencia sanitaria que estamos atravesando actualmente, consideramos importante poder fomentar lazos de organización, de solidaridad, comunicando información clara que nos ayude a vivir con la mayor tranquilidad este momento, cuidándonos y cuidando a les otros, porque la patria somos todes. La propuesta de esta semana es poder entrevistar a un médico generalista y sanitarista de zona oeste. El doctor Sebastián Amejeiras actualmente es director de un CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud del Partido de Moreno. También fue director nacional de la Dirección de Equidad Territorial en Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Sebastián cuenta con un gran recorrido en la militancia de la salud comunitaria en el territorio. Por eso nos interesa en este contexto poder conversar con él. Hola Seba, mi nombre es Anabel y acá estamos con Vero, Lucha, Mica, Cari y Ro. Fuimos pensando algunas preguntas para hacerte. Para empezar, ¿te gustaría contarnos un poco sobre el trabajo que haces? ¿Qué son los centros de atención primaria de la salud y qué actividades desarrollas vos? Hola Anabel, ¿cómo te va? Bueno, mira, yo trabajo en Moreno, en un centro de atención primaria que en Moreno le llaman cabecera. Moreno está dividido en 6 zonas sociosanitarias porque es un municipio muy grande. Y en cada zona sociosanitaria hay más o menos entre 5 y 6 centros de salud. En cada zona se organizaron 1 o 2 centros cabecera, que son los centros que son más grandes, que tienen más profesionales y que están mejor preparados para atender personas que tengan sospecha de COVID-19. Yo trabajo en un centro de salud que se llama La Victoria, que está en la zona sur de Moreno. Y como les decía, es un centro cabecera. Bueno, hago varias cosas. Yo en ese centro de salud soy director del centro de salud, pero como además soy médico generalista, hay días que me toca atender también. Entonces, por un lado, organizo la atención adentro del centro de salud, cómo van a atender la atención de los adultos, cómo se va a atender la atención de los chicos, toda la parte administrativa, la entrega de la medicación gratuita, lo que nosotros llamamos el triage, que es un equipo de compañeros que son los que están en la entrada del centro de salud preguntando a las personas que consultan a ver si tienen síntomas compatibles con el coronavirus van para un lado, entran por una puerta del centro de salud que está, que ahí hay consultorios de aislamiento. Si no tienen síntomas que sean de coronavirus, van para otro lado del centro de salud para que no se crucen las personas y no entren en riesgo. Y bueno, y después también lo que me toca hacer es la vinculación con la comunidad. Nosotros en nuestra área programática, se llama nuestra zona de influencia, digamos, es una zona que tiene la característica de tener muchas organizaciones sociales, merenderos, comedores, ollas populares, capillas de la Iglesia Católica, capillas de la Iglesia de los Mormones, evangelistas. Y entonces, bueno, nosotros tenemos una mesa de trabajo con los referentes de las organizaciones de base. Y con ellos vamos discutiendo, vamos conversando cómo están viendo la cosa, los que hacen ollas populares y merenderos, si están teniendo medidas de cuidado, y entonces programamos actividades para ayudarlos a cuidarse del tema del coronavirus, programamos campañas de vacunación, programamos visitas en domicilio para que las personas que más necesitan y tienen dificultades para movilizarse, para que las podamos visitar en el domicilio. De hecho, ahora esta semana vamos a tener la implementación del Detectar, que es ese programa de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, en el cual se planta un tráiler sanitario en un barrio popular y un equipo integrado por más o menos 40 personas, que son la mitad trabajadores de la salud y la mitad referentes comunitarios, vamos en un área delimitada, que es una zona de mayor vulnerabilidad, vamos casa por casa entrevistando a la familia y también revisándolos, controlándoles la temperatura para ver si encontramos alguna persona que pueda tener algún síntoma de coronavirus. Si encontramos a alguien, esa persona es llevada al tráiler sanitario, ahí se lo hisopa y en 2 horas se tiene el resultado, como para poder detectar rápidamente casos de coronavirus y poder aislarlos rápidamente. Así que bueno, un poco de todo eso. También nosotros tenemos una posta sanitaria, se llama, que es como una delegación de nuestro centro de salud en una zona que está un poquito más alejada, y ahí hacemos vacunación, hacemos controles de libretas, firmas de libretas de la Asignación Universal por Hijo, ropero comunitario. Bueno, eso también depende de nuestra sala, y también me toca organizar el trabajo que se hace en la posta. Así que bueno, un poco de todo eso es lo que hago. En los barrios del conurbano bonaerense, especialmente en la zona oeste, ¿cómo ves la situación sanitaria? Bueno, te voy a contar lo que pienso. A ver, respecto de las medidas que se vienen tomando, creo que hubo una medida que fue clave y que fue la decisión del presidente de mantener y ser muy estricto en la propuesta del aislamiento domiciliario. Eso es una medida que en términos sanitarios es espectacular y es muy efectiva, y eso es lo que hace la diferencia entre cómo nos está yendo a nosotros y cómo les está yendo a todos los otros países de Latinoamérica y de América en general. Yo creo que esa medida fue espectacular, si bien es riesgosa porque implica las dificultades en lo económico, que bueno, que también para los que... para una parte del Estado viene trabajando fuertemente con los diferentes sectores que se ven afectados por no salir a trabajar, eso a veces no alcanza porque, bueno, son muchos los sectores más castigados, digamos, por la economía, los que vienen de la economía informal, el trabajo en negro. El gobierno por ahí tiene una política fuerte, después los que son otro tipo de emprendimientos como peluquerías, comercios de ropa, otras cosas, bueno, son cosas como que todavía no se llega a resolver, y entonces, bueno, ahí empieza a haber un problema con la economía. Pero en términos sanitarios me parece que nuestro país está dando un ejemplo, y eso está claramente en los números que manejamos. Después te puedo decir que en Moreno, que es un lugar del conurbano bien característico, de los lugares con más habitantes, tiene cerca de 600.000 habitantes, te puedo decir que si bien fue uno de los primeros municipios que empezó con los primeros casos, que fue de este chico Brian Torales, que era un chico que vino de Estados Unidos y se fue un cumpleaños de 15 y contagió un montón de gente, si bien eso pasó, yo ayer, por ejemplo, estuve en el hospital de Moreno y a hay como más o menos 10, 15 respiradores y estaban, pregunté para cuántos estaban ocupados por pacientes COVID y no había ninguno usado por pacientes COVID. Y pregunté también de las, creo que son 30 camas que hay preparadas para pacientes COVID, había solo 4 ocupadas con pacientes sintomáticos leves. Entonces, si bien hay casos, porque creo que estamos en los 180 y pico de casos, hay casos, los casos que van llegando lo van haciendo de una manera que no es abrupta y nos permite organizarnos. En Moreno también tenemos, hay 2 lugares, hay un hotel del Sindicato de la Televisión que tiene lugar como para 100 camas y tiene solo ocupadas 4. Entonces, bueno, si bien vienen aumentando los casos, lo que no está pasando es que estamos desbordados y que no sabemos qué hacer. A nosotros nos está pasando esto, que las medidas que se tomaron a nivel nacional permitieron que la aparición del COVID sea progresiva, sea de a poco, y que en ese venir de a poco nos haya permitido a los equipos entrenarnos, porque en todos estos 2 meses que esperábamos que vengan de a 20.000 casos juntos, la verdad que pasó que no, que en los centros de salud y más en el nuestro, que es cabecera y que está en el sur donde estaba la familia de Brian Torales, vinieron de a 4, de a 5 casos sospechosos por semana. Entonces nos daba, cada vez que venía un caso sospechoso, poder hacerlo con tiempo, tener las medidas de protección, poder evaluar cómo nos habíamos manejado. Bueno, todo este tiempo nos permitió, por un lado, equiparnos, que eso es algo que no hemos tenido problema. En el conurbano no hemos tenido problema con el equipamiento de protección. Tenemos los equipos, tenemos las máscaras, tenemos los camisolines, las personas que hacen, les toca hacer las limpiezas de los lugares, tienen sus mamelucos con sus botas que los protegen, así que todo eso nos permitió entrenarnos y también nos permitió adquirir, ¿no?, recursos y también organizar el sistema de salud y organizar los otros lugares para poder tratar a los sintomáticos leves. Digo, en síntesis, si bien es dolorosa la situación, es complicada y tenemos casos, en nuestro Moreno y creo que en otros lugares del conurbano está pasando de este estilo, no está pasando que estamos explotados. Creo que eso, esperemos, creo que también estamos en el yendo hacia el pico, ¿no? Hace un tiempo se decía que Europa tenía la montaña atrás y venían bajando la montaña, nosotros teníamos el pico ahí adelante y nunca llegaba el pico. Bueno, ahora están empezando a aparecer más casos, pero aparecen de esta manera que te cuento. Así que bueno, esperemos que sigan apareciendo como hasta ahora, que vienen de alguna manera lentamente presentándose de una manera, no sé si lentamente, pero de una manera que la podemos abordar sin complicaciones, sin grandes complicaciones, ¿no? Ojalá que esto siga pasando, que se extienda un poquito más en el tiempo y que ese pico sea lo más bajito posible. Durante la pandemia, ¿hay acciones específicas centradas en las personas con discapacidad? Sí, tenemos algunas acciones específicas que son justamente las visitas domiciliarias a las personas que tienen alguna discapacidad motora o de algún tipo, que les recomendamos que no se acerquen al centro de salud porque el centro de salud está lleno de virus y de bacterias, que algunos no son coronavirus pero te pueden enfermar igual, y también hay pacientes que pueden ser casos sospechosos. Entonces, a las personas con discapacidad tratamos de plantearles de que no se acerquen al centro de salud. Entonces hacemos llamados telefónicos, hacemos un listado y los vamos a visitar a los domicilios cuando nos piden, y si no, para cuando tienen que vacunarse o hacerse algún control básico, ellos y ellas y ellos se atienden en lo que nosotros llamamos nuestra posta sanitaria, porque nuestra posta sanitaria hace vacunación, que funciona en una capillita, ahí hace vacunación, hace reforma de libretas, hace controles generales, pero de gente que está sana, no de personas que están enfermas. Entonces, para los chicos, chicas, chiques que tienen algún tipo de discapacidad, nos manejamos de esa manera. ¿Cómo articulan los centros de atención primaria los apoyos que las personas con discapacidad necesitan? Bueno, a ver, no sé si entiendo bien la pregunta respecto de los apoyos. No sé cómo articulan todos los centros de salud, yo te puedo contar el nuestro. Los incorporamos en el listadito de visitas domiciliarias y si es alguna cosa más de control, los articulamos en nuestra posta sanitaria o si hace falta que los vea algún profesional más específico, nosotros desde nuestro centro de salud llamamos por teléfono a algún lugar donde se los pueda atender para que no vengan a nuestro centro de salud. Se los pueda ver y se les consiguen lo que se llaman turnos protegidos. Sabemos que hay miedo y desinformación. ¿Qué mensaje podrías transmitirle a nuestra comunidad para atravesar esta pandemia de la mejor manera posible? Bueno, la salida, entiendo, es colectiva, pensando en nosotros, nuestras familias y en los otros. Y la salida tiene que ver con que podamos como comunidad, como pueblo, tomar todas las medidas de cuidado que necesitamos y las medidas organizativas que también son necesarias, ¿no? Porque por más que el Estado en esta última etapa, en este gobierno de Alberto, el Estado está más presente y está haciendo muchos esfuerzos por acompañar todas las situaciones, si no hay organización de nuestro pueblo, si no hay solidaridad entre nosotros, va a ser muy difícil. Nunca alcanza con el Estado. Ahí es importante que todos estemos atentos a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a las familias del barrio que más necesitan, a las personas que conocemos que están infectadas, que están afectadas, a tejer esos lazos solidarios, esas redes invisibles que contienen, que ayudan, que son necesarias ahora más que nunca. Va a pasar que ya vamos a estar construyendo, saliendo de esta realidad y metiéndonos en esa nueva normalidad que va a ser maravillosa como la vida y que seguro que más temprano que tarde estaremos caminándola. Muchísimas gracias, Seba. Realmente nos llena de esperanza saber que hay profesionales tan comprometidos y sensibles, que trabajan fortaleciendo las redes comunitarias y construyen con el barrio. Para nosotros, eso es inclusión. Agradecemos tu tiempo, en medio de semejante emergencia, tomarte un rato para charlar con nosotros y seguir generando conciencia, nos ayuda a transitar este momento con mayor tranquilidad. Compartimos tu idea de que la salida es colectiva. ¿Te gustaría decir algo más? Bueno, para terminar quería felicitarles por ponerle el cuerpo y ponerle amor a esa organización que son ustedes, Autodeterminación e Inclusión, y por supuesto por permitirme compartir alguna humilde reflexión con ustedes. Quedo a disposición. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande para vos y esperamos que esto sea un punto de partida para poder seguir reflexionando juntos. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Seguimos en otro bloque de No te sorprendas en cuarentena. Y en esta oportunidad estamos en el espacio de salud con Fernanda, que nos va a contar sobre poliomielitis. Sí, exactamente. Gracias, Nancy. Buenísimo, sí. La verdad que hay una muy, muy buena información sobre la poliomielitis, que es una enfermedad, como me va a decir mi compañera Mónica, que es una enfermedad... Hola, buenas tardes. Es una enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca a la médula espinal y provoca atrofia muscular y parálisis. Sí, exactamente. Pero venimos con una linda noticia. ¿Cuál es la linda noticia? que ahora ya no va a ser una vacuna triple, sino que va a ser una vacuna doble. No se llama más Sabin, sino que se llama Salk, y va a ser bivalente. Antes era trivalente, ahora es bivalente. O sea, no es que se erradicó, sino que se va a tratar de erradicar con esta forma que van a empezar a hacer. Ahora, desde el 29 de abril del 2016, el Ministerio de Salud, la OPS, en el marco de un acuerdo de 123 países, van a tratar todos esos países de sacar la vacuna, la triple, para ver si con la bivalente puede seguir sosteniéndose lo bien que venimos con respecto a esa enfermedad. Sí, porque hubo hace poco casos que aparecieron nuevamente, no como, digamos, como agresivo que en sí. cantidad, pero sí hubo casos. Claro, y pero quizás por eso se revolvió a ver qué posibilidad hay de vacuna. Claro. O sea, lo que están tratando de hacer es de erradicar el asunto de la poliomielitis y de la vacunación hacia la poliomielitis. ¿Por qué? Porque aparentemente ese virus es muy antiguo. Entonces, a través de los años es como que lo venimos frenando y lo fuimos erradicando. Hay ciertos lugares, en ciertos países donde ya no hay más. Entonces, lo que quieren ver con el cambio de la vacuna, que es bivalente ahora, es si pueden sostener esta estabilidad que tenemos ahora de no haber casos de polio. Y bueno, este acuerdo con los países es para eso, para erradicar, pero también para bajar la dosificación de la vacuna, ¿no? O sea, se va a ir probando a ver si realmente se puede erradicar totalmente la vacunación de la polio. Supongo que será como todas por edad. Exacto, y se va a ir viendo a través de qué zonas, porque acordate que hay zonas donde los más virus vulnerables. Son más vulnerables, más vulnerables, los virus son más fuertes, y zonas donde los virus ya ni están, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver. Pero bueno, lo que tengo yo acá, que saqué de información, es que la vacuna Sabin triple viral, que era antes, fue reemplazada por la bivalente, y con la presencia de autoridades nacionales e internacionales se llevó a cabo en el Hospital Garrahan un acto representativo en el que se mostró el procedimiento para la eliminación de vacunas que se replicó el viernes 29 de abril en todos los vacunatorios del país. Entonces, ¿qué es ese hecho? Es que en todos los vacunatorios, el 29 de abril, en casi todos esos 123 países, se trató de sacar la triple viral y se deja la bivalente, ¿sí? O sea, la que tiene doble dosis. O sea, que habría que hacerle una pequeña, seguirlo para ver si se hizo efectivo, ¿no? Claro, exactamente. Lo que van a hacer en el Garrahan, y ya lo están haciendo, es un seguimiento. Exacto. En los chicos que están siendo vacunados con la bivalente, para ver si no hay rebrote. Entonces, si ven que se sostiene, estamos en una fase muy buena, que es yendo hacia la erradicación del virus, que es importantísimo. Así que bueno, es esa la información que tenemos. Está bueno porque vinieron personajes de muchos lados del mundo para ver cómo se llevaba el proceso en el Garrahan. Inclusive estuvo gente de la UNICEF, que es quienes sabemos todos cuidan a nuestros niños, digamos, y niñes, como dice Vero. Y bueno, es lo importante, ¿no? Y la importancia que tiene el Hospital Garrahan de atención a todos los países. Sí, porque obvio. Los chicos que vienen son atendidos en ese hospital por las condiciones que tienen. Sí, vienen de todo el país. Y la verdad que son atendidos muy bien y gratuitamente, ¿no? Eso es lo que vale. Que es lo que más le vale a la gente, digamos. Así que bueno, esa es la información de la Sabi. Muchas gracias, Fer, por esta noticia. Nos vamos a una tanda y seguimos con más noticias en Que No Te Sorprenda en Cuarentena. La radio en sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guayaquil sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Llegó de nuevo, Que No Te Sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM, Guaira Quimbal 89.9. Bueno, ya estamos terminando con Que No Te Sorprenda, el programa en cuarentena, el programa especial que estamos realizando desde FM Guaira Quimbal, desde el SANS 454. Vamos finalizando y estamos, por supuesto, acompañada por Fernanda Lucero en este momento, por Nancy Vigiano. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo la pasaron hoy? Re lindo, la verdad, re contenta. ¿Bueno el programa? Sí, es muy bueno, está muy bueno, está para escucharlo. Muy bueno, con mucha información, bien, bien, surtidito. Para esta cuarentena, con mucha info que está bueno. Y de paso quería comentarle que si nos quieren escuchar, lo hacen los viernes a las 18 horas o los lunes a las 20 horas, no, perdón, los lunes 12 horas del mediodía y los miércoles 20 horas. Por guairaquimbal.org o si no, por la aplicación también se puede... La descargan al celular, por Play Store. Por Play Store o si no, Facebook FM Guairaquimbal o Instagram FM Guairaquimbal. Bien, tenemos las redes sociales, tenemos la página web. Sí. Métanse en la página web porque estamos haciendo unas hermosas notas que son las que también las realizamos aquí en el programa y las estamos también subiendo a la página web. Así que escúchenla, vean, métanse en la página, sugiérannos a ver si quieren algún otro tipo de cosas, otras notas, otros temas. Está muy bueno como para activar un poquito eso. Y estamos en comunicación con nuestra querida compañera Verónica Rizzo. Verónica Rizzo, ustedes saben que es una histórica de acá de la radio, que está, no está, pero está. Porque claro, Vero siempre está. Siempre está Vero. Y es un gusto estar con ella y escucharla porque sabe mucho. Es una mujer que sabe mucho. Pero aparte no puede estar porque ella está guardada, está cuidada, porque tiene una familia muy grande en su casa, su marido que también tiene sus cuidados especiales. Sí. Entonces ella está guardada en casa. ¿Cómo le va, Verónica Rizzo? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están todas? Qué lindas palabras, bueno, muchas gracias. Bueno, contanos cómo está tu familia, fundamentalmente, cómo estás vos. No, nosotros estamos bien, por suerte, cuidándonos mucho, saliendo cuando es extremadamente necesario, o sea, para comprar, digamos, para comer y esas cosas, pero no más que eso. Respetando a rajatabla la cuarentena, porque bueno, como bien vos recién decías, tanto Daniel como yo somos pacientes de riesgo, entonces nos tenemos que cuidar, digamos, un poco más que los demás, así que respetando la cuarentena a rajatabla. Muy bien, hay que quedarse en casa, hay que cuidarse. Hay que quedarse en casa, sí. Más ahora que estamos, bueno, viendo que los casos están creciendo de manera exponencial y, bueno, es preocupante la situación. Sobre todo, fundamentalmente, en el AMBA, ¿no? Sabemos que es acá, no así en el resto del país, porque a veces uno cree que el AMBA es la Argentina y no, el resto del país, por suerte, está saliendo de esta pandemia, está saliendo del cuadro grave que hemos tenido o que estamos teniendo nosotros. Ellos ya han salido, la situación, hay casos, hay provincias que directamente no han tenido ningún caso. Catamarca. Hay Catamarca, por ejemplo, Formosa creo que también. Que queda como única provincia. Formosa apareció un caso. Apareció, lamentablemente sí. Tuvo... Lamentablemente. Sí, un caso que, bueno, por suerte fue abordado de manera inmediata y efectiva. Es una mujer que viajó a Buenos Aires y que volvió con el virus, y bueno, se aisló a toda la familia, digamos, a los que venían en el micro con ella. Digamos que Formosa accionó de forma rápida, entonces, digamos, no pasó a mayores, pero bueno, ahora queda Catamarca como única provincia que tiene cero de cero. Bien, pero son casos focalizados, eso también hay que decirlo, porque bueno, se pueden aislar, se pueden controlar. En el caso nuestro no es así, eso es lo difícil, y por eso tenemos que cuidarnos y cuidarnos mucho. Saldremos como salieron las otras provincias, así que hay que tratar de tener esperanza de que esto no es permanente, no es definitivo, sino que es algo pasajero. Y bueno, también hay buenas noticias, porque también hay cuidados que se pueden tener, hay tratamientos que se pueden hacer, ¿no es cierto, Vero? Sí, estamos hablando de la donación de plasma. Bien. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué quiere decir, no? El grupo de médicos, que la verdad que tenemos un grupo de infectólogos, infectólogas enormes, en quienes podemos digamos, descansar y tener tranquilidad, ¿no? Esto quiere decir que las personas recuperadas del COVID-19 poseen en su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando en este momento la enfermedad, ¿sí? El Ministerio de Salud de la Nación comenzó un ensayo clínico nacional, o sea, es un ensayo clínico nacional, no es para nada la cura, digamos, viste que esto es a prueba y error, lamentablemente, porque es una enfermedad que no, es un virus que no, digamos que como que pareciera como que no tiene lógica, ¿no? Entonces, a veces vamos para adelante, después se retrocede un poquito, pero bueno, en esto están siendo bastante... es bastante esperanzador, ¿no? Y se pide que, bueno, que aquellos que han transitado, digamos, la enfermedad, en un gesto voluntario y solidario, como nos estamos manejando en esta cuarentena, se acerquen y donen el plasma, porque, bueno, pueden ayudar a salvar vidas. ¿Y en qué consiste esa donación, Vero? Mira, primero, antes de entrar en eso, quería darte un datito. La directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, Nora Echenique, asegura que en la donación del plasma que hacen los y las pacientes recuperadas, podrían salvar, como te decía recién, hasta 4 personas. Y que de un total de 26, de 29 pacientes, 26 evolucionaron favorablemente. Buenísimo. Y entonces eso estaría buenísimo. El proceso para donar, digamos, es muy sencillo y absolutamente seguro, porque lo único que se hace es, digamos, sacarte el plasma, que lo tenemos obviamente todos en la sangre, pero no te sacan glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas, todo eso vuelve, digamos, a tu sangre. Lo único que se separa, digamos, el proceso es más o menos como cuando vas a donar, si alguna vez donaron. Sí. Bueno, pero a diferencia de sacarte una cantidad de sangre, que bueno, ahí va absolutamente todo en esa donación, en este caso solamente se retira el plasma, y la misma máquina vuelve el resto de glóbulos rojos, blancos, plaquetas y todo eso, vuelve otra vez a tu sangre. Y la verdad que, bueno, los cuidados que hay que tener, o sea, quiénes son los que pueden donar, quienes hayan, digo, tenido, o sea, pasado la como es el COVID-19, que hayan pasado 14 días de su recuperación y tienen que tener 2 PCR realizados con un intervalo de 24 horas. ¿Esto qué quiere decir el PCR? Es eso que vemos siempre en la tele, que es la muestra garganta, el hisopado de garganta y de nariz. Ajá. Bueno, que es esto, eso es lo más efectivo, digamos. Tiene que tener por lo menos dos con un intervalo de 24 horas. O sea, es algo sencillo, es algo, no es algo, es algo que lo pueden hacer perfectamente. ¿A dónde habría que acudir entonces en el caso de...? Como todo, tiene que ser mayor de 16 años, porque no es que puede donar cualquiera que se infectó y que ya superó la enfermedad. Ajá. No te tenés que haber tatuado en el último año o haberte hecho piercing. Si sos mayor de 65, tu médico tiene que, digamos, habilitarte a través de un certificado que podés ser donante. Digamos, hay pasos a seguir. Pero bueno, si querés donar, digamos que los centros que están habilitados en este momento son el Hospital de Clínicas, el Hospital Posadas, el Hospital General de Agudos de Carlos Durán, la Fundación Hematológica de Sarmiento y la Fundación Hemocentro de Buenos Aires. O te comunicas al CUCAIBA, o sea, aquellos que quieran, los y las pacientes recuperadas que deseen donar en un gesto de solidaridad con el otro, con la otra, pueden contactarse al CUCAIBA, que es un teléfono gratuito, es el 0800-222-0101, 0800-222-0101. De todas maneras, bueno, yo hice, acá tengo toda la información de mail, teléfono de cada uno de los lugares, que bueno, después los podemos estar subiendo a la página para que cada uno, cada una vea dónde le queda más cómodo y más cerca para poder donar. Perfecto, y seguramente lo vamos a difundir después por la radio, lo vamos a ir repitiendo. Es importante, porque si bien no es la cura, digamos, no podemos interpretar esto como por el momento como algo que nos va a sacar adelante, pero sí se está viendo que es mucho más efectivo en relación a los primeros tratamientos que se venían haciendo. Así que nada, esto, ser solidario, solidaria con el otro, con la otra. Es importante, por supuesto. Bueno, Vero Rizzo, te extrañamos. Sabemos que sabemos que vos tendrías muchísimas ganas de estar acá. Te vamos despidiendo porque ya también nos tenemos que ir. Estamos ya despidiéndonos también, ya termina el programa. Así que bueno, te mandamos un beso enorme, un beso a vos y a toda tu familia. Bueno, igualmente para ustedes, nada, agradecerles que estén ahí poniendo el cuerpo, la cuerpa, en estos momentos tan difíciles, es sumamente importante, así que me siento orgullosa de ustedes y de pertenecer a este hermoso colectivo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias, beso. Chao, chao, besitos. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Y esto ha sido Verónica Rizzo hablando de la importancia del plasma, ¿no? De la donación de plasma. De la donación de plasma. Otra cosita, también aparte de donar el plasma, estaría bueno que donen sangre. Muy bien. Sabemos de que hay muchos chicos que tienen problemas con el tema sanguíneo y que precisan ese recambio de sangre que no está sucediendo. Sí, exactamente. Hubo un reclamo. Todo el tiempo están pidiendo. Así que, sí, por favor, la gente que sí puede donar, se acerca, le van a hacer el hisopado para ver que no está contaminado y puede va donar. A poder donar. ¿Sí? Porque es importante. Acuérdense que si uno pone el granito de arena, el otro va a estar mejor. Hay que hacer siempre conciencia de que uno puede estar en ese lugar. Exactamente. Y ahí es cuando uno puede accionar desde otro lugar y decir, bueno, colaboro. Y nos damos cuenta de eso cuando tenemos un familiar que lo necesita y a veces no conseguimos donantes de sangre, ¿no? Así que sería muy importante. También seguramente lo vamos a tratar de poner, difundir en la radio, en el dial, y no solamente allí, sino también en la página y en las redes. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo. Quiero agradecer la presencia de Mónica Salinas. Sí. Estuvo hoy, nos alegra muchísimo que esté, porque seguramente se va a sumar a este espacio, a Javier Herrera, pero Javier Herrera es un tapado, yo así lo pongo, un tapado, está tapado y es un tapado, porque él es fotógrafo, tiene un, Una presencia en el registro visual importantísima, sería muy bueno que también lo hiciera a través del micrófono, pero bueno, ya seguramente más adelante se va a sumar y va a preparar su columna, que está ya hace rato que quiere hacerla, sí. Y la va a ir preparando. Así que esas hermosas fotos que ustedes ven, no algunas, cuando las ven moviditas, no es él, soy seguramente otra Bea. Fotógrafa. O es Bea o soy yo. Somos varios que sacamos con el celular, pero bueno, las lindas fotos que tienen una hermosa profundidad y son las fotos sacadas por Javier Herrera. Sí. Por supuesto, un fuerte abrazo a Julián Cucarese, que es excelente operador, editor. Hay una presencia que está... ¿Se saca el oído? Que no está... Yo no sé, a ver, no sé hasta si no es un fantasma, que es Nicolás Villarreal. Ay, siempre sí, está. Ya a veces toma mate, nos dice, sí. Ellos sí nos hemos enterado. Tomamos mate virtualmente, me parece ahora. Sí. Esta no está, ayer creo que no nos atendió. No nos atendió, pero hoy me contestó el mensajito, me dijo, a trabajar. Sí. Déjame a mí acá. Sí, le encanta hacer empuje detrás, pero él no nos atendió. Ayer se negó. Se negó. Y saludemos a Marcela. A Marcela Pecco. Yo, bueno, Nancy Vigiano, uh-huh. Por supuesto, que estuvo hoy, espero que siga sumándose y que siga estando. Marcela, un fuerte abrazo, porque sabemos que has estado con problemitas de salud. Entonces, hoy preferiste quedarte en casa, cuidarte como corresponde. Así que te mandamos un beso enorme y esperamos que estés presente también el miércoles que viene. También saludamos a Nicolás Villarreal. Yo lo cargo, pero Nicolás edita muchísimos audios, así que también le damos un abrazo enorme. Y a Sofía, ¿qué? Sofía Craneviter, Vicky Casabón. Está sufriendo por no poder venir. Sofía quiso venir, pero bueno, tiene otros inconvenientes, pero también está ocupándose de la página web, va a estar haciendo algunas notas para la página, así que también va a tener su presencia allí. Vicky Casabón, que se encuentra enferma también, por problemas de salud decidió quedarse también a cuidarse en su casa. Así que hace 2 semanas que no contamos con ella, pero también se va a sumar muy pronto. Y bueno, y a la audiencia, por supuesto, un abrazo enorme. Espero que nos sigan escuchando. Las repeticiones, ¿cuándo son entonces? Y el miércoles a las 20 horas. Lunes 12 del mediodía. Y los viernes 18 horas. O sea que este viernes 18 horas nos escuchan y después nos escuchan el lunes al mediodía a las 12 horas o si no, el miércoles a las 20. Y por supuesto escuchen la programación de La Guaira, porque Guaira Quimbal está transmitiendo los programas de Seguimos Educando, que son programas muy interesantes para poder seguir aprendiendo desde casa. Un abrazo a toda la audiencia y nos estamos viendo el próximo miércoles. Sin razón.